посел, но наоборот. Я как бульдога посел, но наоборот. Одновременно назад и вперед. Одновременно назад и вперед. Это оранжевый цвет. Это оранжевый цвет. Во всем виноват оранжевый цвет. Во всем виноват оранжевый цвет. Это оранжевый цвет. Это оранжевый цвет. Во всем виноват оранжевый цвет. Во всем виноват оранжевый цвет. Empezado esta edición de hoy de Intangible 23 con la canción Orange Color, sacada del nuevo disco de los rusos Contora Kuka. Este es un trabajo que se supone contiene danzas ruidosas e interpretaciones de literatura electrónica. No sé muy bien lo que significa eso, pero al fin y al cabo se trata de una música bastante difícil de describir, y esos eran los términos que aporta la propia banda. En este caso, Contora Kuka cuenta como siempre con Vladimir Elizarov y le ayuda Víctor Gurov. El anterior trabajo de este grupo ruso, también para el sello Los Archivos Clínicos, se titulaba El virus del jazz, Jazz Virus. Aquí, en cambio, la influencia de ese género, el jazz, casi ha desaparecido, y lo que tenemos es una especie de canción de autor industrial. La portada del EP apunta en esa dirección, aparece un interruptor y la estética es muy mecanizada. En cualquier caso, estamos ante una colección de canciones arriesgadas y también extrañamente pegadizas, con un sentido del ritmo muy marcado y mecánico. De modo que podemos considerar que este EP Check de Contora Kuka constituye uno de los lanzamientos recientes más destacados de los archivos clínicos. También dio una pequeña campanada en su día la banda de Londres Lisbon al publicar un single con el sello Beko que tenía por cara B el siguiente tema, Wild at Heart. Thank you. No hay mucho que comentar aquí. Esta era otra estupenda canción del proyecto musical londinense Lisbon. Se trataba de la cara B del single que publicaron con la netlabel Beko, y el tema en cuestión tiene por nombre Wild at Heart, corazón salvaje. También se llama así una de las películas de David Lynch. En fin, ya sabes que después de las dos primeras canciones, cada lunes te traemos nuestra sección dedicada a versiones. Hoy contamos con el grupo Morgan, que reinterpreta el tema Cocaine Man, el hombre de la cocaína, de Baxter Dury. Ayer, 2012, me despierto a un atono, salgo de la cama y pienso, el puto amo. Un primer ojo al desastre y digo, wow, es mi casa, está apagada y es mía. En pie, a cup of coffee, suave, suave hasta la noche, aunque estoy un poco harto. Pero me siento orgulloso, me miro al espejo y digo, ¿qué cojones? El puto amo. Here comes the cocaine man. Here comes the man. We wear friendly smiles all night. Get blood, don't lose your first wave. Debo ser yo, con mis mejores prendas, la sonrisa puesta y el sol a la espalda. Y mis zapatos de surcar océanos no están viejos, son antiguos. Bonito aquí, bonito fuera también. Here comes the cocaine man. Here comes the man. We wear friendly smiles. Here comes the cocaine man. Seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Esto es Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Hemos tenido nuestro apartado La Versión, hoy con el grupo Morgan, que reinterpretaba el tema Cocaine Man de Baxter Dury. Esta versión aparece en el EP El Nadador. La canción de ese nombre hablaba del alcoholismo y esta otra, pues está bien claro qué adicción aborda, ¿no? Así que en cierto sentido podríamos decir que se trataba de un trabajo conceptual. El caso es que Morgan es una banda que ya ha pasado a mejor vida, pero con más o menos los mismos integrantes continúan bajo el nombre de Adaban, y el mes de marzo colgaron un mensaje en su página de Facebook anunciando que Adaban ya están grabando nuevos temas. Una buena noticia, sin duda. Por otra parte, hay que comentar que Baxter Dury, el autor de la canción original, es un artista bien afianzado actualmente en el panorama musical, pero también cuenta con unos antecedentes familiares de renombre. Lo digo porque es el hijo de Ian Dury, una de las figuras más peculiares de la nueva ola. Bueno, pues seguimos aquí en Intangible 23 con nuestra selección de pop, rock y folk, los estilos característicos de los lunes, y vamos a escuchar ahora al japonés Kokoro Shiota. Emplea el seudónimo de Lonesome Panda Society, la sociedad de los pandas solitarios, y esta es su canción Our Story. Thank you. LP Ending and Beginning, final y principio, es la carta de presentación del japonés Kokoro Shiota, o lo que es lo mismo, Lonesome Panda Society. Se ha puesto como objetivo hacer una música relativamente sencilla, con instrumentos acústicos en un primer plano y aderezando todo eso con algún toque electrónico, haciendo siempre que prevalezca el sentimiento ante todo. Y esta era la canción Our Story, incluida en este EP de Lonesome Panda Society, que puedes encontrar en la página del sello Mimi. Es el lanzamiento más reciente de este sello portugués. Y bueno, lo siguiente es un ejercicio de rock de baja fidelidad. No nos hemos desmadrado demasiado hasta ahora con nuestra selección musical de hoy, pero esto sí que requiere una cierta precaución. Es la canción Clovis Girls de Troubled by Insects. Schultz, el músico detrás del proyecto Troubled by Insects, tardó 5 años en terminar este EP, California Girls. Claro que como tiene ese toque un tanto chapucero. Uno pensaría que lo grabó en una sola tarde, pero en efecto fue necesario bastante trabajo y también se acaba eso notando en las melodías, por ejemplo, que no son una simple improvisación, ni mucho menos. Este EP lo ha publicado el sello Code Track. También apareció una edición de 100 casetes que están a la venta y probablemente este sea el último disco de rock de Traveled by Insects, un proyecto que normalmente se decanta por sonidos más experimentales. Un último dato, si te descargas el EP de Traveled by Insects, pues encontrarás un completo libreto de más de 30 páginas con poesía, fotografías, etc. Un buen complemento a la música del disco. Y hace pocos días salía el nuevo recopilatorio del sello asiático Mizukage. Ya tenemos una cierta experiencia al respecto y sabemos lo que se puede esperar de dichos lanzamientos: electrónica meditativa, algunas piezas para piano y, si hay suerte, puede que se cuele por ahí una o dos canciones de música pop. En este noveno volumen de los recopilatorios de Mizukage encontramos en efecto a la banda de Indonesia Afternoon Coffee con esta canción Solitaire. Since it has given me time to find some peace in solitude, wondering where's my place in this life, while the night breeze slowly swaying on mine. Sometimes when I see the truth, the world is turning around in my head. Imaginations comes like roller coaster, don't turn them like a fly beneath the time. Giving me time to find some peace and solitude. Estás escuchando Intangible 23 aquí en Todo Radio. Acaba de sonar la canción Solitaire, que era la contribución del grupo Afternoon Coffee al noveno volumen de los recopilatorios del sello Mizukage Records. Afternoon Coffee, el café de la tarde, es un trío en concreto de la zona de Yogyakarta, en Indonesia. Y por un lado tenemos a la cantante y teclista Citra Safitri, acompañada por un par de intérpretes que vienen de géneros bastante distintos a lo que es la música pop. Me refiero al bajista Bawai Nugroho, que antes había tocado la guitarra en una banda de punk, y al batería Ridhani Agustama, cuyo estilo principal anterior había sido el thrash metal. Esas son las vueltas que da la vida. Y también Carsey Blanton, nuestra siguiente intérprete en el programa de hoy, toca diferentes estilos, a lo mejor no con unos cambios tan radicales, pero sí que su propuesta musical puede ser calificada de ecléctica. Sus nuevas canciones, o las más recientes, tienen un toque bastante country, pero antes Blanton había coqueteado también con el jazz, como podemos comprobar en este tema, Baby Can Dance. He got a frame like a busted bike. He got a face that nobody likes to see. Nobody but me. He got a thing to learn about love. He act like he ain't never heard of romance. So I'd give him a chance. My baby can dance. My baby can swing. My baby can shake me slow so I don't. Joint downtown, I dress up and he dressed down, but it don't matter one bit. 'Cause we got something better than class. Who needs love when love don't last that long? And all we need is a song. And my baby can dance. My baby can dance. My baby can sway. My baby can hold me tight enough to drive my cage away. Hey, my baby can bop, bop, bop, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, baby can ooh, ooh, he can oh, oh, he can ooh, ooh. Oh, mm, oh. Please, please. Baby can dance, mi chico sabe bailar. Esta era la canción de Carsey Blanton. Hemos recurrido a un trabajo suyo de 2009, Buoy, para descubrir esta afiliación que también tiene con el jazz, del mismo modo que con otros estilos como el country, el rock, etc. Y hay una noticia que puede que te interese. El próximo mes, en mayo, Carsey Blanton sacará un nuevo EP. Nosotros por lo menos lo aguardamos con impaciencia y se va a titular Rude Remarks and Dirty Jokes, comentarios rudos y chistes verdes. Bueno, ese es un nombre que atestigua una vez más que Carsey Blanton está en las antípodas del estereotipo de la cantautora tímida y triste. Ella es todo lo contrario. Bueno, pues llegamos ya a nuestra sección, la segunda de carácter fijo de los lunes en Intangible 23, la canción en directo. Tenemos al grupo Dub Apocalypse, Apocalipsis Dub, con el tema Chucky Star, interpretado en un concierto del 4 de marzo de 2013, es decir, antes de ayer. We'll be right back. Dub Apocalypse, los protagonistas de nuestra canción en directo de hoy, son una banda abierta en el sentido de que los músicos entran y salen sin mayores traumas, de modo que cada concierto suyo es distinto y eso hace que la colección de grabaciones que tienen colgadas en el archivo de internet pues cobre un valor especial. Los dos pilares del grupo son el batería Tommy Benedetti y el guitarrista Johnny Trama. Con esos dos nombres pues tenemos la base de Dub Apocalypse y a ellos se les han ido sumando en diferentes ocasiones los mejores intérpretes de Boston, por ejemplo el saxofonista Dana Coley del famoso grupo Morphine. Pero bueno, esta canción en directo, Chucky Star, estaba sacada de un concierto el 4 de marzo de este mismo año en Beverly, en Massachusetts, y en esta ocasión junto a Benedetti y Trama tenemos a el guitarrista Jeffrey Lockhart, el bajista Aaron Bellamy y el trompetista Eric Bloom. Bueno, pues ya entramos en los últimos minutos de programa. Vamos a escuchar a una segunda banda de Indonesia. Después de Afternoon Coffee le toca el turno a Perfect Angel y este es su tema Seaward Say. We'll be right back. Perfect Angel, Ángel Perfecto, es el nombre de esta banda de la zona de Bandung en Indonesia. Les hemos escuchado con la canción Seaward Say, incluida en el single homónimo que han publicado con el sello Sea Indie. Y Perfect Angel, un último apunte, entienden su música como una lucha contra el pesimismo. Con ese mensaje nos despedimos hoy aquí en Intangible 23, en Todo Radio. Nos has podido seguir a través de la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook y en el perfil de Twitter @intangible-23. Por último, te recuerdo nuestra dirección del blog intangible23.blogspot.com. Así que nada, hasta mañana martes. Un saludo de Ayose García y yo, Pinsar Andrea. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.